Sección 84. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12. Capítulo 4. La suerte sonríe a Mitia. El mismo Alyosha quedó sorprendido. No se le obligó a prestar juramento y recuerdo que tanto el fiscal como el defensor lo trataron con gran consideración y simpatía. Cierto que le precedía su buen renombre. Habló con modestia y comedimiento, pero no pudo disimular el gran afecto que tenía a su desgraciado hermano, a quien presentó como hombre violento y apasionado, mas al propio tiempo noble, valiente, generoso y capaz de sacrificios. Admitía que en su pasión por Grushenka y en la rivalidad con su padre había llegado a un límite infranqueable, pero rechazaba, indignado, la idea de que pudiera haber cometido un asesinato por dinero, aun reconociendo que los 3.000 rublos eran casi la obsesión de Mitia, que los consideraba como parte de la herencia que su padre le había defraudado y que, no obstante, la indiferencia que sentía generalmente por el dinero, no podía hablar de los 3.000 rublos sin enfurecerse. En cuanto a la rivalidad de las dos señoras, Grushenka y Katia, como el fiscal lo expresaba, contestó con evasivas y lo hizo de mala gana a alguna otra pregunta. ¿Le dijo alguna vez su hermano que tenía la intención de matar a su padre? Le preguntó el procurador. No me lo dijo directamente. ¿Pues cómo? ¿De una manera indirecta? Me habló una vez del odio que sentía por mi padre y suyo, a tal extremo que en un momento de furor quizá podía matarlo. ¿Y usted lo creía capaz? Me avergüenza tener que decir que sí, pero he estado siempre persuadido de que un sentimiento más elevado lo salvaría en el momento fatal, como lo salvó en efecto, pues no es él quien mató a mi padre. Estas palabras fueron pronunciadas con voz clara que resonó en la sala. El procurador se agitó como un caballo de batalla al son de la corneta. Le aseguro que creo plenamente en la sinceridad de sus convicciones, que no quiero atribuir al afecto que siente por su hermano. Su opinión sobre este drama de familia la conocíamos ya desde que se instruyó el sumario, y como tampoco podría ocultarle que está en contraposición a las conclusiones que yo fundo en las investigaciones preliminares, creo que es necesario por mi parte conminarle a que nos diga en qué se basa esa convicción que usted tiene de la inocencia de su hermano y de la culpabilidad de otro contra el que usted declara en el sumario. No hice más que contestar a las preguntas que se me formularon, replicó Alyosha con dulzura y tranquilidad. Yo no acusé por mí mismo a Smerdiakov. Pero declaró usted contra él, ¿verdad? Tuve que hacerlo por lo que dijo mi hermano. Declaré lo que sucedió al verlo cuando quedó preso y dije que él mismo señalaba a Smerdiakov antes de que me interrogasen a mí. Creo en absoluto que mi hermano es inocente, y si no fue él quien cometió el crimen, entonces era Smerdiakov. ¿Por qué Smerdiakov? ¿Y por qué está tan completamente persuadido de la inocencia de su hermano? No puedo dejar de creer en mi hermano. Sé que es incapaz de mentir. He visto en su cara que no mentía. ¿En su cara? ¿A eso se reducen sus pruebas? No tengo otras. Y sobre la culpabilidad de Smerdiakov, ¿no tiene usted otras pruebas que la palabra de su hermano y la expresión de su rostro? No, no tengo otras. El procurador dio en este punto por terminado el interrogatorio de Alyosha, cuya declaración dejó al público desilusionado. Se había hablado de Smerdiakov, quien más quien menos había oído decir algo, había aventurado alguna conjetura o había propalado la especie de que Alyosha tenía pruebas extraordinarias de la inocencia de su hermano y de la culpabilidad del lacayo, y he aquí que todo se reducía a nada, ni había más pruebas que cierta convicción íntima tan natural en un hermano. Pero Fetyukovich le preguntó en qué circunstancias le había revelado su hermano el odio contra su padre y el temor que sentía de dejarse arrastrar a matarlo, y si fue, por ejemplo, en la última entrevista antes del crimen. Alyosha se estremeció como si al ir a contestar recordase y entendiese una circunstancia importantísima. Ahora me acuerdo de una cosa que se me había olvidado por completo y cuya significación no comprendí entonces. Mas ahora, y animado por una idea que manifiestamente acababa de ocurrírsele, contó que en su última entrevista con su hermano, debajo de un árbol de la carretera del monasterio, mi tía se había golpeado en lo alto del pecho, repitiendo que tenía un medio de rehabilitarse y que ese medio estaba allí, allí, sobre su pecho. Yo pensé, viendo que golpeaba el pecho, que se refería al corazón, continuó Aliocha, significando que en él hallaría la fuerza para librarse de alguna terrible e inconfesable deshonra que le amenazaba. He de confesar que pensé que hablaba de nuestro padre y que le hacía temblar la idea de ir a verle y dejarse llevar a algún acto de violencia contra él. Entonces fue cuando indicó alguna cosa que tenía en el pecho y recuerdo que observé en aquel momento que el corazón estaba mucho más abajo de donde él indicaba, pues se golpeaba cerca del cuello. Esta reflexión me pareció estúpida por entonces, pero ahora caigo en la cuenta que él designaba la bolsita o escapulario donde guardaba 1.500 rublos. —¡Justo! —exclamó Mitia. —¡Eso es, Aliocha! Era el dinero lo que yo golpeaba con mi puño. Fetiukovich se abalanzó sobre él rogándole que se calmara y volvió a Aliocha, que animado con sus recuerdos, expuso su opinión de que probablemente aquella deshonra era ni más ni menos los 1.500 rublos que podía restituir a Catalina Ivanovna como parte de una deuda y que, en vez de hacerlo, destinaba para otro fin, para poder huir con Grushenka, por ejemplo, si ella consentía. —Eso es, eso debía ser —exclamó Aliocha, muy excitado. Varias veces dijo mi hermano que de la mitad del agravio, de la mitad, dijo la mitad repetidas veces, podía librarse inmediatamente, pero que era tan desgraciado en la debilidad de su voluntad que no lo haría. Sabía de antemano que le faltarían fuerzas para ello. —¿Y recuerda usted bien que era precisamente en esa parte del pecho donde se golpeaba? —Clara y terminantemente, puesto que pensé, ¿por qué dará golpes ahí si el corazón está más abajo? Y la idea me pareció estúpida. Sin esta circunstancia que me chocó tanto, no hubiera recordado lo de sus golpes. ¿Cómo he podido olvidarlo hasta ahora? Se refería a esa bolsita al decir que tenía los medios, pero que no podía devolver los 1.500 rublos. Y cuando lo arrestaron en Mokroe, él mismo dijo que consideraba como el acto más vergonzoso de su vida poder devolver a Catalina Ivanovna la mitad, fíjese bien, de lo que le debía, y no hacerlo, prefiriendo pasar por ladrón ante ella. —¿Y qué suplicios le ha costado esa deuda? —exclamó Aliocha, dando por terminada su declaración. Intervino el procurador rogándole que refiriese otra vez lo que pasó, insistiendo en si el acusado había tenido intención de indicar algo o sencillamente habíase golpeado el pecho con el puño. —Pero es que no se golpea el pecho —contestó Aliocha. Indicaba con los dedos e indicaba muy arriba, aquí, y señaló dónde. ¿Cómo pude olvidarlo tan completamente hasta ahora? El presidente preguntó a Mitia qué tenía que decir sobre esta declaración. Mitia lo confirmó todo diciendo que, efectivamente, indicaba el dinero que llevaba colgado del cuello como su mayor oprobio. Ha sido este el acto más vergonzoso de mi vida. Podía restituir y no restituí. Preferí pasar por ladrón a sus ojos y lo más vergonzoso estaba en la certeza que tenía de no devolver nunca el dinero. Tienes razón, Aliocha. Gracias, hermano. El interrogatorio de Aliocha había terminado y lo más interesante fue el resultado que, aunque de escaso valor, dejaba un franco camino a la prueba de la existencia de la bolsita que guardaba los 1.500 rublos y de la veracidad del acusado al declarar en Mokroe que aquel dinero lo había llevado encima. Aliocha estaba contento y se repetía, al ir a ocupar su asiento, ¿cómo pude olvidarlo? ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Y cómo lo he recordado ahora? Cuando entró Catalina Ivanovna, llamada como testigo, parecía que había sucedido en la sala algo extraordinario. Las señoras echaron mano de sus impertinentes y gemelos de teatro. Los hombres se agitaron. Muchos fueron los que se pusieron de pie para ver mejor y todos pudieron dar testimonio de que Mitia se tornó blanco como el papel. Avanzó ella con modestia, casi con timidez, vestida de riguroso luto y aunque su cara no revelaba agitación, sus negros y rasgados ojos tenían un mirar resuelto. A muchos les pareció singularmente bella en aquel momento. Su voz era dulce, pero tan clara que no se perdía palabra. El presidente dio principio a su interrogatorio en términos discretos y respetuosos, como temiendo tocar una fibra sensible y mostrándose condolido de la desgracia que sobre ella pesaba. Mas a las pocas preguntas, Catalina Ivanovna contestó con firmeza que había sido la novia del acusado hasta que él quiso abandonarla. Preguntada acerca de los 3.000 rublos que le confió para que los remitiese a unas parientas, respondió con igual decisión. No le di el dinero precisamente para que lo remitiese. Sabiendo que estaba en una apremiante necesidad, le di a entender que defiriese el envío todo aquel mes si no le venía bien. Ninguna necesidad tenía de atormentarse por ese dinero. No voy a seguir pregunta por pregunta todo el interrogatorio y daré lo más esencial de su declaración. Estaba firmemente convencida de que en cuanto recibiera dinero de su padre mandaría esa suma. Nunca he dudado de su desinterés y honradez, una honradez acrisolada en asuntos de dinero. Estaba seguro de que su padre se lo daría y muchas veces me había hablado de esto. Sabía yo que tenía un pleito con su padre y creía que Dmitri tenía razón. No recuerdo haberle oído ninguna amenaza contra Fedor Pavlovich. Bien es cierto que delante de mí no usó nunca ese lenguaje que le atribuyen. Si hubiera venido a verme, yo lo hubiese librado de la angustia que le causaban esos malditos 3.000 rublos, pero había decidido no volver a visitarme y quedé yo en tal situación que tampoco podía invitarle. Por otra parte, no tengo derecho a mostrarme exigente con él por esta deuda, añadió poniendo en su voz un tono más firme y decidido. Yo recibí de él, en otro tiempo, un préstamo mucho más grande y lo acepté sin saber si estaría nunca en condiciones de poder devolvérselo. Había en su voz algo de reto y fue entonces cuando le llegó el turno a Fetyukovich, quien, husmeando la ocasión aprovechable, empezó a preguntar con grandes precauciones. ¿Pero fue aquí o al principio de sus relaciones? He de advertir, entre paréntesis, que si bien había venido Fetyukovich de Petersburgo, debido en gran parte a instancias de la misma Catalina Ivanovna, ignoraba en absoluto el episodio de los 5.000 rublos prestados por Mitia y el hecho de inclinarse ella hasta el suelo. No quiso la joven decirle nada de esto, aunque parezca raro, y hasta puede darse por cierto que ni ella sabía si hablar de ello ante el tribunal, como si aguardase en todo caso la inspiración del momento. No podré olvidar aquel momento en que empezó a referir su historia. Lo contó todo, sin dejar nada de lo que Mitia había contado a Alyosha, ni el profundo saludo ni las razones de su visita. Pero ni una palabra, ni una leve alusión al encargo que recibió su hermana de Mitia de que ella, Catalina, fuese a buscar el dinero. Ocultó generosamente esta circunstancia y no vaciló en presentar las cosas como si hubiese sido ella la que por propio impulso y con la confianza en algo hubiera ido a casa del joven oficial a pedirle dinero. Fue un momento tremendo. Yo temblaba sacudido de escalofríos. El público ni respiraba en su afán de no perder una palabra. La confesión excesivamente franca de esta joven tan soberbia y dueña de sí, este sacrificio, esta inmolación de sí misma, parecía increíble. No tenía precedente. ¿Y para qué? ¿Por quién? Para favorecer al hombre que la había engañado y ofendido, para ayudar de algún modo a salvarle produciendo una impresión fuerte a su favor. Y en efecto, la imagen de este oficial que se inclinaba respetuoso ante la pura doncella y le daba sus últimos 5.000 rublos, todo lo que le quedaba ya en este mundo, se nimbaba de una aureola atrayente y simpática. Pero tuve un doloroso presentimiento. Temía que en esto se engendraría la calumnia y resultó verdad mi temor. Luego se repetía, entre risitas malignas, que a la historia le faltaba un capítulo, dando a entender que el joven oficial habría despedido a la hermosa hembra con algo más que una inclinación respetuosa. Hasta las señoras de más consideración sostenían que, aunque nada omitiese en la historia aquella, se hacía sumamente difícil creer semejante comportamiento en una doncella, aun cuando se tratase de salvar a su padre. ¿Pudo Catalina Ivanovna, tan inteligente y sensata, dejar de comprender que daría motivo para estas habladurías? ¿Debía saber a lo que se exponía al hablar? Claro que estas sospechas indecorosas no se manifestaron hasta más tarde y que los primeros momentos fueron de profunda impresión. En cuanto a los jueces y letrados, se escucharon con reverente y casi encogido silencio. El fiscal ni se atrevió a apuntar la más ligera insinuación. Fetiukovich le hizo una profunda reverencia. Sentía ya el triunfo. Había dado un gran paso. Es inconcebible que un hombre se despoje en un noble arranque de sus últimos 5.000 rublos y mate luego a su padre para robarle 3.000. Había que descartar la acusación de latrocinio y la causa entraba ya en un nuevo aspecto. En toda la sala se observó un movimiento de simpatía hacia el acusado. En cuanto a este, he de decir que durante la declaración de Catalina Ivanovna saltó 2 o 3 veces de su banco para volver a caer sobre él, tapándose la cara con las manos. Pero cuando acabó ella de hablar, gritó con voz sollozante: «Katia, ¿por qué me has perdido?». Y en toda la sala se oyeron sus sollozos. Luego, conteniéndose, exclamó: «Ahora estoy condenado». Y se quedó rígido en su puesto, con los dientes apretados y cruzados los brazos. Catalina Ivanovna permaneció en la sala y se sentó pálida con los ojos bajos. Sus vecinos afirmaban que tiritó largo rato como en acceso de fiebre. Se llamó a Grushenka. Me aproximo ya al súbito desenlace, causa inmediata de la ruina de Mitia. Pues estoy convencido, como todos y hasta los letrados lo afirmaron luego, que de no haber sobrevenido aquello, el reo hubiese alcanzado el perdón. Pero no anticipemos comentarios y digamos algo de Grushenka. También vestía completamente de negro, con un magnífico velo echado a la espalda. Se acercó a la barandilla de los testigos con un andar de molicie, contoneándose blandamente, como es común en las mujeres de cuerpo lleno, y mirando al presidente sin volver la vista a la derecha ni a la izquierda. En mi concepto estaba guapísima, y no tan pálida como afirmaron después las señoras, quienes también pretendían que su expresión era, en aquel momento, de rencor y de despecho, siendo lo más probable que se sintiera disgustada, lastimada por la malsana curiosidad de aquel público ganoso de escándalos, pues su carácter orgulloso no podía soportar el desprecio. Era de estos temperamentos prestos a encolerizarse, pagando con la misma moneda la menor indicación de desprecio. Tal vez había en ella algo de timidez, de que íntimamente se avergonzaba, y así no es de admirar que cambiara de tono y tan pronto fuese violento, casi grosero, como lleno de sinceridad y desinterés. Hablaba a veces como quien toma resolución desesperada, como si pensase: «No me importa lo que suceda, hablaré». Sobre las relaciones con Fedor Pavlovich respondió bruscamente: «Necedades, no tengo yo la culpa de que me asediase». Y poco después añadía: «Yo tengo la culpa de todo. Me burlaba de los dos, del viejo y de él, y los he conducido a esto. A mí se me debe lo que ha pasado». Se pronunció el nombre de Samsonov y saltó como picada y en tono de insolencia: «Eso a nadie le importa. Era mi protector, pues me recogió cuando estaba descalza y abandonada de mi familia». Le advirtió de modo cortés el presidente que debía contestar a las preguntas que se le hicieran sin entrar en pormenores innecesarios, y ella enrojeció y brillaron sus ojos. No había visto el sobre que contenía el dinero, pero le había dicho aquel malvado miserable que Fedor Pavlovich le guardaba en un sobre 3.000 rublos. Pero aquello era una locura de que yo me reí. Por nada del mundo hubiese ido. «¿A quién llama usted malvado miserable?», pidió el fiscal. «Al lacayo Smerdiakov, que mató a su amo y se ahorcó ayer noche». Se le preguntó qué prueba tenía para hacer tan concreta acusación, pero resultó que tampoco tenía pruebas. «Dmitri Fedorovich mismo me lo dijo. Pueden creerle. Esa mujer que se ha interpuesto entre nosotros lo ha perdido. Dejen que lo diga», añadió con un estremecimiento de odio y en tono de venganza. De nuevo se le tuvo que preguntar a quién se refería. «A la señorita Catalina Ivanovna, aquí presente. Ella me invitó, me ofreció chocolate, trató de seducirme. Es imposible que tenga vergüenza y he de decirles». El presidente la atajó diciéndole con severidad que moderase su lenguaje, pero los celos quemaban el corazón de la mujer y no era dueña de su palabra. Cuando el arresto del acusado en Mokroe, dijo el procurador, todos vieron y oyeron cómo usted salió del cuarto inmediato gritando: «Mía es la culpa, iremos juntos a Siberia». ¿Quiere esto decir que creía usted que él era el asesino? «Yo no sé lo que creía ni lo que pensaba en tal momento», respondió Grushenka. «Todos gritaban que había matado a su padre y me sentí culpable, pensé que lo había matado por mí. Pero cuando él afirmó que era inocente, lo creí enseguida, y creo en él ahora, y creeré en él siempre. Es un hombre que no miente». Fetiukovich empezó su interrogatorio. Entre otras cosas le preguntó si era verdad que había dado 20 rublos a Rakitin por haberle llevado a Alexei Fedorovich Karamazov. No tiene nada de particular que tomase el dinero, contestó Grushenka entre colérica y despectiva. Siempre venía a pedirme cantidades y me sacaba más de 30 rublos al mes para sus vicios particularmente, puesto que no necesitaba mi ayuda. ¿Qué le movía tanta generosidad con el señor Rakitín? Preguntó el defensor sin hacer caso de un movimiento de inquietud de la presidencia. Porque es mi primo, su madre y la mía son hermanas, pero me ha rogado siempre que no diga nada a nadie. Tan avergonzado está de mí. Esta noticia fue para todos una revelación. Nadie, ni en la ciudad, ni en el monasterio, ni aún Mitia lo sabían. Se cuenta que Rakitín se puso como la grana. Grushenka llegó a enterarse antes de entrar en la sala que había declarado contra Mitia y estaba furiosa. Todo el efecto del elocuente y noble discurso de Rakitín y su exposición científica de la esclavitud y del desorden político en Rusia acabó de derribarse con esto. Fetiukovich estaba satisfecho. Era un nuevo paso. El interrogatorio de Grushenka terminó sin aportar otra cosa de interés y dejando en el público una impresión muy desagradable. Centenares de miradas orgullosas se fijaron en ella cuando se sentó en la sala a gran distancia de Catalina Ivanovna. Mitia había escuchado esta declaración en silencio, inmóvil como una estatua y con la vista en el suelo. Iván Fedorovich fue llamado a prestar declaración. Fin de la sección 84.